fosfatos y casi y pesticidas. La pena de muerte para los pesticidas es lo que voy a dar ahora porque usted la semana que viene tiene el tráfico de pesticidas, el 22, el cual la semana que viene son las olimpiadas. Así que, o sea que la semana que viene la gente del grupo 1 y 2 no va a tener control, ¿tá? Porque esta semana no se pueden tomar controles, porque se puede evaluar, entonces lo que tienen que hacer los del grupo 1 y 2 es venir, eso está puesto en mi calendario. Tienen que venir la semana siguiente a hacer el control nomás, ¿tá? O sea, la semana que viene a hacer el plástico y la otra semana a hacer el control, junto con los otros, ¿tá? Bien, entonces vamos a empezar con pesticidas. Bueno, como ustedes saben, los pesticidas en Chile, hemos visto un caso en Colombia, justamente una de las pruebas, como la prueba tenía que ver con eso, con la alta incidencia de pesticidas en Colombia y las plantaciones clandestinas de coca, que discutimos en la primera clase. La exposición a pesticidas es un tema muy difícil. En ese sentido les quiero contar una cosa que es una buena noticia, que ganamos un proyecto FONDAP, ¿sí? No sé si saben lo que son los proyectos FONDAP, son unos proyectos para crear un centro de, en este caso sería de enfermedades crónicas del siglo XXI. Y en este sentido, bueno, en la facultad participamos en el centro de apego, PRO, desde distintas áreas, la área de cardio, porque abordamos dos enfermedades que tienen que ver con cardio, con enfermedades cardiovasculares y cáncer. Y bueno, a todo este proyecto está asociado una epidemióloga de la Universidad Católica que trabaja con hace estadísticas y epidemiología. No sé si sabe lo que es epidemiología, claro, recoger datos sobre la población. Entonces, bueno, el proyecto se va a centrar en recoger muestras a 10.000 personas de la zona de Molina, y esto se los estoy contando porque tiene que ver con esto, porque es una zona donde hay la incidencia de cáncer es el doble respecto de del resto de Chile. ¿Sí? O sea, se concentra una alta densidad de cáncer y una alta densidad de enfermedades cardiovasculares. Todo esto tiene una relación directa con los pesticidas. Se atribuye y presencia particularmente de metales pesados. Un tema de una gran relevancia psicológica. Entonces, lo que se hace es, bueno, tomar entrevistar a 10 personas, a todo el pueblo de Molina, y tomar muestras de sangre, de orina, de pelo, de uñas, ¿sí? Y eso se va a guardar en un hilo bajo. Eso se va a hacer cada año, durante 10 años. La epidemióloga establece y predice que van a haber tantos casos de cáncer, tantos casos de distintos tipos de cáncer y de distintas enfermedades cardiovasculares. Al momento en el que aparezca, de aquí a 3 años, 4 años, caso de cáncer, entonces, bueno, se va a recoger esa muestra que la teníamos hace, que la tomamos hoy, dentro de 4 años, y se va a determinar, por ejemplo, la presencia de biomarcadores. Todo esto está acompañado de grupos que hacen investigación básica, grupos que hacen investigación clínica, y bueno, en mi caso, que hago nanomedicina, la idea es bueno, buscar métodos de diagnóstico basados en la detección de biomarcadores y de terapias basadas en nanopartículas, y todo eso, también se relaciona con el drug delivery, la entrega de fármacos, etc. Yo se los cuento esto, bueno, tiene relación con la clase de hoy. Y es la primera vez que se va a hacer una cosa así en Chile, cosas como estas se hicieron en Alemania, así que ahí se establecieron esto que uno se va a hacer un análisis clínico y de miden los niveles de LDA, LDL, HDL, todo eso, el índice de colesterol. Se estableció justamente que hacer un estudio como este en Alemania, en Framingham, no sé si se llama el lugar, donde se estudiaron a 20.000 personas por un periodo de 20 años. Y ahí se determinaban los causales, la relación entre la dieta y todo eso, que bueno, es lo que hoy se está aplicando para prevenir las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Bueno, aquí todo esto tiene un potencial súper interesante, justamente tiene mucha relación con esta clase que estamos dando. Y les digo, esto también puede ser un lugar muy interesante para que puedan, digamos, de alguna manera, si les interesa hacer una tesis de magíster o de doctorado. usan plaguicidas para erradicar las plagas, justamente, ¿no? Hacer que, por ejemplo, los cultivos crezcan, que no se nos coman las plagas. Ahí tenemos la definición: cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar plagas, incluyendo vectores de enfermedades humanas, las especies no deseadas de plantas, por ejemplo, herbicidas. También hablamos de una herbicida que es el paraguas, que desde el punto de vista toxicológico es súper relevante, porque hay muchos casos de intoxicación con eso. Animales que interfieren en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte, comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera o alimentos animales. Todo este tipo de compuestos se entiende con el nombre de plaguicidas. Veamos. Los plaguicidas se pueden clasificar de diversas maneras, según el origen, sintético, natural, según a qué especies que vamos a atacar, si son insectos, si son de hierbas, malhierbas, distintas, si son de contacto sistémico, por la química, por ejemplo, si son organoclorados, organofosforados, carbamatos, etc. Bien. Hay distintas clasificaciones, según la toxicidad también, según la dosis de tales 50. Nosotros vamos a hablar de tres grupos principales, que son los organos clorados y los carbamatos, organos clorados y piretroides. Hay mucho más, pero voy a dejar lo principal. Ustedes en el práctico van a trabajar con clorpirifos, que se parecen mucho al paratión. La idea es que en este caso este pesticida inhibe la acción, inhibe a la acetilcolinesterasa. Bien. Y estos son carbamatos, que tenemos acá, que actúan de la misma manera, inhibiendo a la acetilcolinesterasa. Bien. Otro tipo de herbicidas, estos son herbicidas, por ejemplo, para cuál lo vimos ahí, es, hablamos de él y de su toxicidad, y el diclorofenoxiacético también, otros, por ejemplo, el 2,4-dihidrofenol, ¿cuál piensan ustedes que puede ser el mecanismo de acción? Tenemos una bioquímica por ahí, una pobre bioquímica. Rompe el gradiente de protones, entonces impide la formación de ATP y por eso de esa manera actúa. ¿Y cómo les parece a ustedes que puede haber el paracual a nivel toxicológico y morbicida? ¿Cómo? Formador de radicales libres. Exactamente, por lo que vimos la vez pasada, que puede ser un compuesto que se puede oxidar, tirar un cation radical y de esa manera producir estos oxidativos. Bien, problemas que se dan y por los cuales se examen en la del árbol, bueno, por el tema este de molina y de chile, que es súper relevante, hay que. Los pesticidas van adquiriendo resistencia, por eso hay que cambiar las plagas, van adquiriendo resistencia, por eso hay que cambiar el pesticida o a veces aumentar la dosis, y esto desde el punto de vista ambiental y de la salud pública es terrible, o sea, y hay que tenerlo en cuenta. Y es un poco lo que vamos a hablar. Vamos a empezar a hablar entonces de los órganos clorados. Los órganos clorados, bueno, compuestos orgánicos, cloro, hay distintos, por supuesto, el DDT es una cosa que ya está prohibida en Chile hace varios años, es ilegal usar DDT y tener el DDT. Otros pesticidas también son muy tóxicos, por eso se prohibió. Sin embargo, bueno, hay gente, por ejemplo, un caso que cuenta siempre dado que a veces trabajo, que es el director del área de toxicológica del Servicio Médico Legal, que es las vísceras y todo eso, investigan causas de muerte, me contaba en la clase que ilegalmente desde Argentina, por ejemplo, o de Perú, y lo usan para matar pumas, por ejemplo, en el campo, en la montaña. O sea, son cosas que son lugares muy aislados, más Argentina, ¿no? Muy aislados que bueno, se usa ilegalmente. Se encuentra de repente los análisis toxicológicos en las vísceras, cadáveres, se encuentran residuos de eso como causa de muerte. Bien, aquí están las dosis letales. Lo importante aquí para que un pesticida sea bueno es que tengamos una diferencia entre la dosis letal en mamíferos y la dosis letal en insectos. Nos gusta que dar que con, digamos, que al mamífero le tenga que dar mucho y que al insecto le tenga que dar poco para matarlo. Hay que buscar en la fisiología del animal, que es un organizado de la hierba, algo que sea distinto a lo de un mamífero, a la muestra. Bueno, el DDT es un clásico, se usó durante mucho tiempo para combatir mosquitos, malaria, tifus. Y entonces, bueno, posee principalmente, produce trastornos neurológicos, efectos a nivel del sistema nervioso. ¿Cómo actúa? Bueno, por un lado, interfiere con el movimiento de iones en las membranas, y esto ustedes saben que para el impulso eléctrico es fatal. Retarda el llamado de los canales de sodio, lo cual es fatal, y enlentece la apertura de canales de potasio también, y inhibe la pH en el membrana. Si no tenemos ATPasa, se nos complica, por supuesto, la transmisión del impulso a través del axón. O sea, principales efectos son neurológicos, de muchas personas logrados. Pues acá, bueno, las dosis letales en animales, ya sé que en animales son más altas que en insectos, y bueno. Este es otro tipo de pesticida orgánico clorado que también actúa a nivel del sistema nervioso, y en este caso el lintano antagoniza el agua y, como consecuencia, disminuye la recaptación de iones clorhídricos, ¿sí? Antagonizando el agua, o sea, actúa como antagonista del agua. Este es un efecto del lintano. También tenemos ciclodienos, que actúa parecido al lintano, y más parecido al lintano. Y lo importante de todos estos compuestos es que son muy persistentes. El concepto de persistencia es algo que tienen que tener claro por psicología. En hijo por psicología, que la persistencia, ¿qué piensan que qué tiene que ver la persistencia? ¿Qué les parece? Medio ambiente. ¿Qué cuesta removerlo? Exactamente. Que queda, cuesta removerlo, el grasa son muy insolubles, entonces cuesta removerlo, no hay bien transformación, queda mucho tiempo permanente, y también otro problema que hay es que pasan a las capas subterráneas, ¿no? De agua. Entonces, es otro de los temas claves que se da con estos pesticidas y también organos clorados. Muy persistentes. Bien. Síntomas de envenenamiento con órganos clorados. Todo esto que vemos acá. Náuseas, pérdida de equilibrio, depresión, convulsión, coma. Bueno, ¿qué pasa? Porque para el metabolismo, vamos a ver el metabolismo primero. El DDT se biotransforma a DDD, DDA, DDE. Son metabolismos que son activos. También producen esos efectos en el sistema nervioso. ¿Y qué es lo que uno ve en la intoxicación por DDT? Efectos en la conducción nerviosa que producen una alteración del potencial de acción de la neurona, como lo vemos aquí, el negro y el rojo. Produce el enriquecimiento de los canales de potasio y de sodio, produce esta. Potenciales anómalos en función del tiempo. Se biotransforman en todo lo que vimos, pasan a la leche materna, lo cual también es muy relevante. y bueno, por todas estas causas se dejaron cruzar. Lo que pasa es que imagínense, podemos encontrar casos de estos en Chile, por virus ilegales, de este tipo de pesticidas. Santa de Jesús Aguilar, antes, y eso, mi abuelo, bueno, ¿todavía se ve? Sí, pero. O sea, sí está prohibido para. Uso humano. No, está prohibido para todo el uso de ese tipo. Curioso. No, pero no se puede usar. O sea, sí. ¿Por qué? O sea, es súper efectivo, pero. Bien, sigamos. Bueno, una terapia, normalmente sí. ¿Hay sistemas tóxicos de hierro metabólicos? Ambos son igual de tóxicos, no te puedo decir todos los metabolitos, pero son, vamos, son muy tóxicos los metabolitos. Una cosa, bueno, podría ser la ingestión de un niño que se traga, perdón, el pesticida, o tal vez un intento de suicidio, descontaminación gástrica. ¿Cómo se hace una descontaminación gástrica? Lavado gástrico, vómito, nunca se hizo el vómito, nunca se recomienda en toxicología que se hiciera vómito. Descontaminación gástrica significa, por ejemplo, eso, lavado gástrico. ¿Sí? Otra cosa que se puede hacer, bueno, dar carbón activo para favorecer la. Lo que pasa es que estás la absorción, ¿sí?, y eliminación, pero lo que pasa es que estas intoxicaciones son súper graves. Entonces, bueno, hay que rápidamente remover del estómago. Y bueno, anticonvulsivantes, justamente para tratar esos efectos a nivel del sistema nervioso. Bien, vamos a pasar al otro grupo. El otro grupo tiene una relación directa con el trato, por lo cual el cuerpo, a través de la voz, que van a hacer en el trato, o la guía la voy a colgar hoy. Para el control, tienen que leerse la guía, para el control. Recordamos un poco de datos. Aquí tienen la fórmula, fíjense que lo que tiene todos en común es este grupo fósforo, el fósforo azufre, fósforo oxígeno. ¿Y qué tiene ese fósforo especial? ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de compuesto es? ¿Neutrofilo, electrofilo, radical? El fósforo. ¿Qué tienen en la estructura fósforo? Químicamente, ¿cómo lo definían? ¿Un nucleófilo, un electrófilo? Electrófilo, exactamente. Muy bien. Bueno, como buen electrófilo, puede atacar qué tipo de grupos: oxidrinos, aminas, que tienen los electrones. Bueno, y esto básicamente actúa en ese nivel, esta es la sinapsis, tenemos la secreción de acetilcolina en situaciones normales, y hay una enzima que tiene que estar ahí presente para que, para inactivar rápidamente el neurotransmisor y evitar que el efecto sea tan rápido y luego, bueno, se hace falta volver a estimular. Entonces lo que hace el pesticida es inhibir justamente la enzima, acetilcolinesterasa, y nos queda en esa sinapsis un montón de acetilcolina sin hidrolizar por acción de la acetilcolina enterasa. Ese sería el mecanismo de acción de los pesticidas que vamos a curar. Inhibir a la acetilcolina enterasa. ¿Cómo la inhiben? Bueno, tenemos. Ahí está representado el SH2. Esto de aquí. Reacciona, normalmente esto, este oxidrilo pertenece a una acelina del sitio activo de la enzima. Esta reacciona con la acetilcolina, tanfocolina, más la enzima acetilada, que por el agua endógena se hidroliza y todo esto da un ciclo, el ciclo catalítico de la enzima. Es una situación normal. Si tenemos un órgano fosforado, ¿qué pasa? Este fósforo, que es electrofílico, va a atacar por acá, nos va a fosforilar la enzima, de alguna manera, fosforilar la enzima, está cambiar la fórmula. Entonces, el fósforo sí que nos va a dar acá. Bueno, después lo cambiamos, pero fíjense que esto, este oxígeno ataca al fósforo. Y acá arriba. Bien, y esto queda así y claro, como, queda como esto, ¿sí? Esto de acá. Bien, finalmente esto se puede realizar y el tema acá, el tema de base acá es que la hidrólisis está muy lenta. Entonces nos queda inactivada la enzima porque está funilada, ¿sí? A diferencia de lo que sucede acá, el agua en este caso puede actuar, hidrolizar esto, está quedando acá, ¿no? Muy lento este proceso y nosotros no se olviden que necesitamos que rápidamente actúe la enzima. La única manera de generar esta enzima personas de la población normal que están todas relacionadas con el campo. ¿Y qué otra cosa se puede hacer? ¿Cómo podemos ver si hay exposición a pesticidas? Detección directamente de pesticidas, la sangre, la orina, pesticidas por HPLC, por PC. Lo más fácil es lo que vamos a hacer en el práctico, que es determinar la actividad de ese tipo de interasa, porque solamente sacar una muestra de sangre, obtener el suero, el plasma, perdón, plasmática. ¿Cómo se obtiene el plasma a partir de la sangre? Por centrifugación, exactamente. ¿Y cómo se obtiene el suero a partir de la sangre? Exacto. Bien. Se determina la colinidad de esa plasma. ¿Qué más? Bueno, ¿qué van a hacer ustedes en el práctico? ¿Van a hacer esto? ¿Qué van a hacer acá? Bueno, en el glóbulos rojos también tenemos colinesterasa y también existe correlación con el grado de intoxicación. Solo lo que vamos a hacer es la plasmática y el plasma. Pero en el sangre es plasma de rata. Muy bien. ¿Qué tenemos por acá? Entonces, en el práctico lo que van a hacer es mantener el plasma, después el CRS, o sea, una dilución del plasma en realidad, va a ser plasma puro. Se va a diluir el CRS y a eso le vamos a agregar el sustrato. Mira, el sustrato es, nosotros vamos a usar acetil-tioconina. Para utilizar tioconina, acetil-tioconina. La colinesterasa del plasma va a actuar, va a hidrolizar, va a romper, dando tioconina, ¿sí? Y la tioconina va a reaccionar con el DTNB, dando un compuesto coloreado. El DTNB es el reactivo que te permite ver los libres, producción. De esta manera vamos a tener una coloración a la producción coloreada, ¿no? Entonces eso lo van a ver muy bien con el simple vista que se toque por la medida. Lo importante es que usar tioconina y no colina. ¿Por qué no colina? ¿Por qué no hace tioconina? ¿Por qué no sirve? ¿Se podría utilizar tioconina? Significa pregunta de control que no la contesta. Significa pregunta de A2 que no la contesta. Tioconina, por eso, porque si usamos la tioconina, el compuesto que se forma de esa hidrólisis acá, ¿sí? No reacciona con el DNR, no va a coloración. Bien, ¿qué más? ¿Te puedo contar? Bueno, dijimos la relevancia de niveles de acetilcolina, colinesterasa, es importante para el diagnóstico de la intoxicación aguda, pero también es importante la población, los trabajadores que están expuestos en el campo a los pesticidas, es determinar niveles de acetilcolinesterasa. La terapia, bueno, síntomas, una intoxicación grave con acetilcolinesterasa, con pesticidas, es súper, hay que tratarla, terapia intensiva, o sea, los síntomas hay que tratarlos. Y hay que, específicamente esta intoxicación se trata con atropina y radioxima. ¿La atropina por qué? Un antagonista de la acetilcolina. Y la radioxima es, ¿qué hace la radioxima? Compite con el nombre recuperado, la chisentía de enzima. Exacto. Aquí tenemos la enzima que está fosforilada, la enzima fosforilada, con la pralidoxima logramos revertir esto, o sea, se une este oxígeno aquí y el compuesto que se forma, se hidroliza y regeneramos la enzima. Esto rápidamente nos permite regenerar la enzima. ¿Está? Para eso se usa la pralidoxima. Ahora, la pralidoxima tiene un problema que es que no penetra muy bien, atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica, por eso también se da una terapia asociada, que es radioxina más atropina, porque es súper grave el síndrome colinérgico y hay que tratarlo, digamos, tratarlo con potasio, ¿no? Así que bueno, eso sería otra cosa. Bueno, también el tema de, dijimos, la relevancia epidemiológica, digamos, desde el punto de vista ocupacional, es muy importante medir estos parámetros. Yo les voy a pasar a ustedes para el práctico, tienen que leerse el libro este, creo que fue, seguro que les hablé en la primera clase de un handbook de toxicología, un librito de bolsillo, se lo voy a mostrar, y les voy a dar las fotocopias para que se lean para el control, ¿sí? Para el práctico, ¿sí? En ese libro, ese elemento es muy práctico porque está el efecto toxicológico, el antídoto, el mecanismo de acción, ese tipo de cosas. Es súper interesante que lo tuviese cualquiera en una farmacia, ese tipo de información. Bueno, carbamatos. Los carbamatos, en lugar de fosforilar encima, la carbamoína. Carbamoína de enzima, y la gracia es que la hidrólisis es mucho más rápida, entonces el efecto es mucho menos severo en un carbamato que en un órgano saturado. Y en este caso no es necesario aplicar la radioxima, porque PC se recupera la intoxicación. Lo que podría ser necesario es qué cosa, ¿sabes qué cosa? Atropina. Pero la radioxima no tiene efecto. O sea, per se se puede regenerar la enzima, pero no tiene sentido dar. Siempre recuerden que dar un antídoto se tiene sus riesgos. Son inocuos, bastante peligrosos. Bien. Tenemos distintas dosis letales. Básicamente eso, la diferencia, tienen que conocer bien la diferencia entre uno y otro, y el mecanismo de los órganos clorados también. Y dos palabras sobre los piretroides. ¿Los piretroides para qué se usan? ¿Dónde los encontramos? También pueden venir de suelos, de aguas, de diferentes fuentes. tres y vamos a centrarnos en esta, que esta es una que, bueno, proviene del hombre, es una intoxicación, la intoxicación con monóxido de carbono, que se puede dar, por ejemplo, en caso de un incendio. La principal causa de muerte de los incendios, más que la quemadura, es la presencia de monóxido de carbono y la asfixia producida por el monóxido. Bueno, puede provenir de incendios, también de cigarros. El cigarro produce mucho monóxido de carbono y combustión completa de hidrocarburos en los autos, por ejemplo. La emisión de monóxido de carbono, de industrias, todo esto es lo que... Ustedes saben que actualmente los países, hay una convención internacional a la cual Estados Unidos no adhiere, que es comprometerse a reducir los niveles de monóxido de carbono y sí, que podrían afectar. Bueno, ¿a dónde actúa principalmente el monóxido de carbono? A nivel de la hemoglobina. ¿Dónde se une? En el sitio activo, que es el sitio del hemo, el grupo hemo, el grupo hemo. ¿Qué es el grupo hemo? Van a dar su relación a sangre de carboxihemoglobina que vamos a tener en la sangre. Aquí, así tenemos una correlación, o sea, práctico que hacemos es determinar carboxihemoglobina, que no lo vamos a hacer nosotros acá, se hace en el magíster esto, pero el nivel, uno puede medir el nivel de carboxihemoglobina en la sangre. ¿Cómo se hace eso? Uno tiene la sangre, hace una lisis de los glóbulos rojos y se puede, bueno, hay que hacer ahí un tratamiento con nitrógeno para eliminar gases, se agrega también sulfato para reducir se lisan los glóbulos rojos, se desplaza el oxígeno y el oxígeno celular se desplaza con nitrógeno. Y posteriormente se ve en el espectrofotómetro y de ahí se saca una relación entre dos picos, nos da el nivel de carboxihemoglobina que tenemos. ¿Sí? Eso lo voy a contar mejor. La cuestión es que los niveles de carboxihemoglobina en la sangre se correlacionan bien con los síntomas que tenemos. ¿Sí? Fíjense que de 10 a 30% tenemos dolor de cabeza, de 30 a 50 confusión, 50 a 60 síncope, y cuando tenemos más de un 20% aproximadamente de monóxido de carboxihemoglobina en la sangre, ahí tenemos que aplicar la terapia. Bueno, el monóxido per se se vio otra forma y la terapia consiste, o sea, si es menos de un 20%, de carboxihemoglobina basta con sacar a la persona, al paciente, al aire y va a ir recuperando sus niveles de oxihemoglobina, desplazando el monóxido. Si los niveles son superiores al 20% aproximadamente de carboxihemoglobina, lo que hay que hacer es colocar al paciente en una cámara hiperbárica. Cámaras hiperbáricas, en los que hay tres. La clínica alemana. Y el tercero en la católica. Entonces se coloca a la persona a una alta presión de oxígeno. ¿Qué riesgo puede traer eso? Chiste el tratamiento con oxígeno, la oxigenoterapia. Bien, la intoxicación, bueno, produce arritmias, además de lo que vimos a nivel del sistema nervioso, produce arritmias en el electroencefalograma, puede haber isquemia por la falta de oxígeno y daño neurológico. De una intoxicación con monóxido puede haber un daño neurológico y que lleve a cambios en la personalidad. Como les decía antes, lo que sea, hay una coloración rosada de la piel en la persona que está. Esta situación se da por la mala combustión, por ejemplo, los domicilios de calefón, de sistemas poco ventilados, conlleva a la exposición con monóxido de carbono. Y lo que se hace, como les decía, tenemos la sangre, la alcoholizamos en agua y se lee la absorbancia a 541, 500. Se lee a dos longitudes de onda y se sale una relación porque esa relación tiene, o sea, esa relación entre las dos absorbancias tiene relación directa con el nivel de carboxihemoglobina. Y lo que se hace es agregar dindionito. Porque nosotros tenemos la oxihemoglobina, nos interfiere con la carboxihemoglobina, que tiene un efecto suboxidante muy parecido, y por eso hay que agregarlo. Y entonces, si uno saca la relación 541, 555, se correlaciona bien con el porcentaje de carboxihemoglobina que tiene en esa sangre. Esa es la manera que tenemos de diagnosticar, bueno, aquí de nuevo, la relación y las terapias. También se puede dar oxígeno antes de pasar a la fase hiperbárica, se puede dar oxígeno directamente por vía nasal. Y el tema acá también es la descompresión, o sea, colocar a una persona a 2 atmósferas depresión trae los problemas asociados a la descompresión, que vienen con las personas de abuso, del tema de los abusos, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, eso sería el punto de la carboximoglobina, ¿sí? Es una situación que se da frecuentemente en Chile, la intoxicación por carboximoglobina con manos. Bueno, otros temas que tienen más que nada que ver con temas ocupacionales. Por ejemplo, hace 2 o 3 años apareció un pollero nuestro y apareció, se había envenenado, suicidado con cianuro. Pero no cualquiera está expuesto al cianuro. Sí, al cianuro, por ejemplo, están expuestos personas que trabajan en el tema de la pollería. De buena joyería para tallar el oro, para las joyas, el cianuro forma complejo con el oro, entonces se produce la, se puede, digamos, trabajar el oro con cianuro. Y bueno, el tema bueno, fue que esta persona se suicidó y el que era joyero justamente tenía acceso a eso. Acá tenemos acceso, bueno, en los laboratorios químicos hay acceso a cianuro también. Analítica de un trabajador químico siempre, pero seguramente tenemos. ¿No? Bueno, se descubrió esto del cianuro, se trató mucho en la Segunda Guerra, de los efectos, también de plantas, van a ver una clase de plantas, hay plantas que pueden liberar cianuro, y hay medicamentos que se vienen transformando en cianuro también. ¿Y cómo actúa? Bueno, cianuro es la que tiene que se une al hierro de la citocromoxidasa, también como vimos para el caso del monóxido, y interrumpe el paso final de oxidación del NADH, lo cual lleva a una acidosis metabólica por metabolismo anaeróbico. O sea, dejamos de tener un metabolismo aeróbico y se da un metabolismo anaeróbico. ¿En qué consiste el metabolismo anaeróbico? ¿Cuándo tenemos anaerobiosis? El problema real lo tenemos con el cianuro que está otra vez se inventó un mecanismo que consiste en usar nitrito amilo o azul de metileno, que ahora vamos a ver cómo funciona esto, que bueno, también son compuestos bastante, el caso del nitrito amilo bastante tóxico también. Y entonces lo que se hace es, el amilo nitrito se administra por vía respiratoria y se adiciona tiosulfato. Ahora vamos a ver cómo actúa todo esto. Los antídotos son tóxicos y se forma metahemoglobina. Ahí vamos a ver cómo. Bueno, ¿cómo funciona esto? Lo que hacemos es, fíjense lo tóxico que es el antídoto. Tenemos la hemoglobina del paciente. Le agregamos nitrito de amilo. El nitrito de amilo nos va a meter hemoglobina. Estamos oxidando la hemoglobina. Hierro 2 y hierro 3. Es tóxico. El cianuro se une a la metahemoglobina, formando cianometahemoglobina. Eso pasa por el cianuro libre. Pero además tenemos la metahemoglobina que producimos por oxidación con el tiosulfato. ¿Sí? Con el nitrito amilo. Entonces, esta nos va a reaccionar con cianocitocromo oxidasa. ¿Y qué va a pasar? El cianuro se va a transferir del citocromo a la metahemoglobina. Porque tiene más afinidad. Y entonces, bueno, posteriormente al sistema le agregamos tiosulfato para formar sulfocianuro y metahemoglobina. O sea, nos quedamos en el organismo con metahemoglobina. Sin embargo, sabemos de la clase segunda, tercera clase, que la metahemoglobina puede lentamente ser biotransformada a hemoglobina, porque existe una enzima que nos reduce hierro 3 a hierro 2. Sistema terrible, pero bueno, funciona. ¿Ya? Otra de las cosas que todavía no ha sido probada, porque no se ha demostrado mucho la efectividad, pero en algunos casos funciona, en otros no, es la vitamina B12. La vitamina B12 también es un tetrapicol por ahí, que tiene afinidad por el cianuro y puede de alguna manera desplazar estos equilibrios y revertir la situación. Exactamente, la hidroxicobalamina, entonces forma la cianocobalamina. Eso funciona, pero no siempre. Este es el antídoto aceptado, pero es tóxico. Estamos formando metahemoglobina en el sistema. ¿Hay alguna forma de acelerar el paso de metahemoglobina a hemoglobina? No lo sé. Pero, o sea, normalmente ahí, en este caso, actúa el sistema, digamos, fisiológico. Es lento el proceso, muy lento. Pero bueno, peor es la intoxicación funcional. O sea, pero es estar ahí sin síntesis de ATP. ¿Qué más? Bueno, el amino nitrito se administra por vía inhalatoria. El tiosulfato sirve finalmente para desplazar las reacciones. Y bueno, obviamente se debe administrar con cuidado, como lo puede hacer cualquiera, en un centro. Y ¿qué más? Otra terapia, bueno, el uso de oxígeno tiene cierto valor, depende del grado de intoxicación que haya, ¿cierto? Y la vitamina B12. Diagnóstico, bueno, diagnóstico en general, estas cosas es morbid, ¿sí? O sea, piensen que si estamos, normalmente estas situaciones se dan en lugares donde están, se trabaja con cianuro y hay riesgo hasta el antídoto, ¿sí? O sea, de alguna manera, o están vinculados a un centro hospitalario que lo tengan, ¿no? Pero normalmente suelen ser mortales. Bueno, esto es un ensayo, o sea, normalmente un método fácil de determinar cianuro y usado en la toxicología es colocar la muestra, se coloca aquí, la muestra que contiene el cianuro se coloca aquí, Y entonces aquí se coloca una base. Y aquí se coloca un ácido para fomentar la liberación de este ácido cianhídrico. Y como es un gas, todo va a quedar atrapado acá en la base. Y bueno, acá hay algún reactivo colorimétrico que nos permita detectar la presencia de cianuro tícera, por ejemplo. O sea, es así de una manera rápida ver si hay cianuro o no. Y hay pits, otros pits más modernos que esto. Bueno, con el sulfuro también otra intoxicación frecuente puede ser la del sulfídrico, pero esto se da a nivel más bien industrial, es muy difícil que estemos en contacto con sulfídrico ocupacional, y existe digamos, el mecanismo de acción es similar al cianuro. Disculpe, no recuerdo dónde leí, pero que hay una cierta concentración de cianuro en las almendras y en el fruto del durazno. Sí. Bueno, eso lo va a saber de eso. Bueno, no representa un riesgo toxicológico en principio. Agudo no, seguro. Crónico. ¿Pero se puede hacer una extracción del cianuro de antes? Bueno, en el caso de Pablo, o sea, es posible obtener los dióxidos cianogénicos y obtener cianuro de ahí. O sea, podría, o sea, debes tener trazas. Si comes eso, algo de cianuro que el organismo tiene, que el organismo no metaboliza. Son glucósidos. ¿Y eso se elimina por la rodanas? Por ejemplo, es suficiente lo que tienes de rodanas. No representa un riesgo toxicológico al principio. Se utiliza el mismo antídoto que para el cianuro, hay electrodos efectivos para la detección y entonces ni encuentro gases. O sea, que hablamos básicamente de monóxido y de cianuro, cianhídrico. Muy bien, vamos a elaborar la última parte. Te digo que es la última parte. Chile, o sea, ustedes saben que en el norte de Chile es, bueno, interesante desde el punto de vista de la ecotoxicología y de ver si ensaya el ambiente es la producción de estos compuestos que se llaman filoquelatinas. Normalmente, cuando hay en el ambiente, sea en el agua o en el suelo, metales pesados, esto se da mucho, por ejemplo, alrededor de fábricas de baterías, hay casos en los ruedos de toxicología, donde se encuentra que las plantas tienen, sintetizan estos péptidos. Estos péptidos son las fitoquelatinas, que son derivados de glutatión, péptidos que contienen tioles, que son un mecanismo de defensa de alguna manera para que los metales pesados no ejerzan efectos tóxicos. Porque estas fitoquelatinas las acumulan en vesículas, ¿sí?, en vacuolas, y de alguna manera secuestran el metal pesado y evitan que se produzca un efecto tóxico a nivel de la planta. Medir niveles de fitoquelatinas en plantas es un buen índice de cómo está ese ambiente, es decir, en cuanto a metales pesados. ¿Sí? Todos los metales pesados casi todos producen, inducen la simbiosíntesis de fitoquelatinas. Bueno, básicamente lo que demuestro acá es que dos moléculas de glutatión se juntan, hay una enzima, la glutatina sintetasa, y va creciendo esto, puede crecer hasta 11 unidades, ¿sí?, 11 o 14 unidades de glutatión. Y la gracia es que contiene tioles, y aquí viene un poco la clave de los tioles. Los tioles reaccionan muy bien con los metales pesados, justamente. Si reacciona con la glutatión, no hay problema, porque, o con moléculas como estas, porque esto ya nos inactiva nuestro metal pesado. El problema es cuando los metales pesados reaccionan con los tioles de las proteínas endógenas. Unirse a tioles puede implicar cambio de conformación y cambio de actividad biológica. Sería, si tuviéramos que definir un mecanismo de acción de los metales pesados, diría que podríamos decir que la unión a tioles es algo que caracteriza a todos los metales. Elementos, hay elementos que son esenciales para el hombre, y aquí volvemos de nuevo al concepto de hormesis. ¿Qué es la hormesis? Eso se lo podía haber preguntado. ¿Qué es la hormesis? Hormesis. ¿No lo expliqué? Ah, es cierto, todavía no lo vimos. Exactamente. Las vitaminas, por ejemplo, producen el efecto de hormesis. O sea, si están en cantidades muy bajas, que son las que necesitamos para vivir, ¿sí?, son compuestos que, bueno, en cantidades, digamos, adecuadas, ejercen su efecto. Si están en cantidades muy bajas, tenemos un problema, porque tenemos un déficit de vitamina y también puede dar efectos deleterios. Y si estamos en cantidades muy altas, tenemos un efecto tóxico, claro, como sucede para los que tenemos en general. Todos estos elementos son elementos importantes para la vida, entonces tienen que estar, si no están, son nada, pero si están en exceso, como el agua, como una historia, si está en exceso, nos produce efectos. Claro, por ejemplo, tenemos altos niveles de níquel, podemos tener efectos tóxicos graves, reacciones de fento, etc. ¿Qué es la hormesis? Es cuando un elemento en bajas dosis es beneficioso y en altas dosis es tóxico. Exactamente. En baja dosis. El tema es que hay que considerar la parte donde es muy baja la dosis, esa dosis, muy por debajo de las necesarias, también produce un efecto tóxico. O sea, si no tenemos la definición concreta de la hormesis sería dosis adecuadas, dosis muy bajas producen efecto deleterio, dosis muy altas producen efecto deleterio. Lo vamos a volver a ver en la clase de evaluación de la toxicidad. Una curva típica de un comportamiento de los meses. Pero es un poco lo que sucede con esto. Estos elementos, si uno lo ve, bueno, en otro contexto, es eso hierro tóxico. Pero no vamos a ver si esto es tóxico. Pero sin embargo, tiene que estar acá. En el organismo. Bien. Acá hay características generales, están presentes en el medio ambiente, hay fuentes antropogénicas, como es el caso del agua de Antofagasta, de la segunda región. No sufren grandes cambios al estar en contacto con el medio, tienen elevada capacidad de acumularse en los organismos. Por ejemplo, podemos mencionar uñas y pelo, que son matrices muy propicias para determinar la exposición crónica a metales pesados, uña y pelo. Otra de las cosas que pueden pasar es que puedan sustituir elementos endógenos. Por ejemplo, una cosa que pasa mucho es que el plomo puede sustituir al calcio, y eso nos genera líneas de plomo en los huesos, que bueno, no cumplen la función de. Son huesos que tienen plomo en lugar de calcio, y eso conlleva efectos toxicológicos. Puede generar, por ejemplo, proteínas transportadoras. Esto es una característica común de los metales pesados. Cuando estamos en contacto con un metal pesado, en un mamífero se producen metaloproteínas. Las metaloproteínas son proteínas que ricas en tiores. Al igual que lo que sucede en las plantas con las fitoquelatinas, la manera que tiene una célula en un mamífero de defenderse es formar metaloproteínas. Son proteínas ricas en azufre que lo que hacen es unirse al metal de manera tal de inactivarlo. ¿Qué más? Bueno, y hay susceptibilidad de individuos, por ejemplo, estas enzimas que menciona acá en relación con el plomo. El plomo, ¿sabes? Es un mecanismo de emisión. Y, o sea, ahí viene el tema de que distintos individuos puedan reaccionar de distintas maneras a una intoxicación con plomo, porque están, en este caso, por ejemplo, involucradas las enzimas delta ala de hidrasa, una enzima relacionada con la síntesis de LEMO, que es donde actúa el plomo. ¿Qué más? Bueno, no siempre la forma metálica es tan tóxica, de esto venimos hablando desde la primera fase, donde vimos que los metales cero, el mercurio cero, por ejemplo, si uno se lo traga, no, están, no produce efectos graves, respecto de si uno lo tira, por ejemplo, o si uno se traga el dimercurio. La toxicocinética, bueno, hay distintas exposiciones que podemos tener, distintas toxicocinéticas, distintas formas de estar expuestos a los metales. La absorción puede ser gastrointestinal, el metilmercurio, como decíamos, o inhalatoria para el mercurio cero. Si aquí les voy a explicar una cosa, un concepto que es muy importante en toxicología es el concepto de especiación. Especiación tiene que ver con la especie de elemento, por ejemplo, mercurio, está con esto iónico, como más 2, más 1, 0, y el contraión que tenga, o sea, la materia orgánica asociada o el contraión asociado. Eso se denomina especiación. La especiación se correlaciona directamente con el efecto tóxico. No es lo mismo tener, como vamos a ver, arseniato que arsenito. Los efectos tóxicos pueden ser distintos. No es lo mismo, a pesar de que los dos son arsénicos, los efectos pueden ser diferentes. ¿Qué más? ¿Puedo contarles? Bueno, muchos de los tóxicos, los metales pesados, se transportan por a través de las proteínas plasmáticas. Puede haber de otros tipos de formación. Bueno, pueden ser eliminados, ¿sí? Por vía renal, vía intestinal, pero vamos a ir viendo esta etapa por otras vías. El concepto de especiación es esto que les muestro acá, súper importante. El estado de oxidación, el metilmercurio, por ejemplo, el más neurotóxico que el sal de mercurio. Hablamos de eso en el primer seminario, ¿sí? Porque el metilmercurio podía atravesar la barrera hematoencefálica. fálica, en cambio nasal de mercurio no. Otra de las generalidades de metales, bueno, se pueden unir a organelas, a proteínas, reemplazar otros elementos. Por ejemplo, en el caso del litio, ¿para qué se usa el litio? La sal de litio. Exacto. Pero como ustedes saben, esas sales de litio son bastante tóxicas, justamente porque reemplazan al potasio. Sería un efecto tóxico de reemplazar un metal por otro. Pueden cambiar la permeabilidad de una membrana. Y una cosa muy importante en general es que se unen a tioles, ¿verdad? Casi todos se unen a tioles y nos pueden alterar distintas estructuras proteicas o enzimáticas. Bueno, otra de las generalidades es que, ya hablamos algo, los metales pueden producir efectos alergénicos. ¿Por qué? Porque se pueden unir a proteínas y cambiar la estructura de esas proteínas e inducir respuestas inmunológicas, como sucede en el caso del níquel. El níquel es un elemento muy alergénico. Otra de las cosas es unirse coherentemente al ADN, como sucede con el arsénico, o el fosfato también. Bueno, podemos hablar de una toxicidad comparada según los elementos. Todo esto está, cuando no lo digo nada, todo esto está en general sacado de el libro de Cazabel, así que ustedes tienen. Bueno, la toxicidad en general nos muestra por el carácter electropositivo, ¿sí?, del metal y con el peso atómico. Como generalidades, bueno, los del grupo 1, los elementos del grupo 1, como dijimos, aumenta su toxicidad con la electroconductividad. Y de aquí podemos destacar, en el caso del litio, ya lo mencionamos, que reemplaza a los iones de potasio. Y otra cosa interesante acá es las propiedades de los radiactivos, que bueno, tampoco representa un riesgo muy grave, por lo menos para nosotros aquí, ya que esto, digamos, sería, no son casos típicos de la toxicología, ¿no?, a los cuales toda la población real está expuesta. Tiene que darse situaciones como el caso de Chernobyl, donde hubo una situación de esta. Del grupo 1B, podemos mencionar el cobre. Bueno, es un elemento que, como hemos dicho, puede catalizar cosas, la reacción de Fenton. Y podemos estar expuestos a cobre y asociado algunas intoxicaciones se pueden deber a desórdenes genéticos que tienen que ver con una enfermedad de Menkes y Wilson, en donde los transportadores de cobre están alterados, entonces eso genera acumulación de cobre, por ejemplo, en el hígado, porque no se forma ceruloplasmina, que es la proteína que lo transporta. Entonces no se puede acumular en ciertas zonas. El oro, bueno, aquí es una de las nanopartículas de oro. ¿El oro para qué se usa normalmente? Para la artritis reumatoide. En las etapas de la artritis reumatoide se utiliza oro como terapia. Y bueno, en ese caso es bastante tóxico el oro 1, es reactivo, genera reacciones inmunes. Y en este caso son nanopartículas de oro 0, nosotros las usamos para desagregar agregados de amiloides relacionados con el Alzheimer, pero bueno, el oro 0 también puede tener un grado de toxicidad. ¿Por qué les parece que el oro 0, que es un compuesto en teoría inerte, podría tener toxicidad? Un anillo de oro, ¿qué tipo de oro es? ¿Oro más 1, oro más 2? Oro cero. ¿Y qué pasa con un anillo de oro en el tiempo? ¿Se oxida? ¿Se qué? ¿Qué dices? Se opaca. ¿Pero por qué es eso que no veo opaco? Son componentes orgánicos que se absorben sobre el oro. El oro se absorbe en los componentes orgánicos. algo de oxidación en una pequeña camita de óxido de oro, ¿vale? Sí. Pero es un óxido opaco del oro, es la porquería que se va depositando, que es haciendo un lavado, digamos, una devastación, digamos, de la limpieza con ácido, por ejemplo, uno puede limpiar esa superficie, bueno, claro, se elimina la oxidación, la primera capa de oro, ¿sí? Pero deja limpio el oro que está, el oro metálico, que le da la brillo al metal. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que el oro también, una prótesis de oro también podría producir efectos tóxicos a la larga, porque sobre él podrían depositarse proteínas y eso podría generar una reacción inmunológica, por ejemplo. Bien. Bueno, como decíamos, alrededor de lo hemos dicho, y el grupo OSA también se caracteriza básicamente el problema del grupo OSA es la reactividad de los compuestos, el bario, el estroncio, el zinc, bueno, es un elemento esencial, o sea, no representa, no es toxicológicamente, no es muy importante los efectos, pero sí el cadmio, el mercurio, que es lo que vamos a ver especialmente. Así que ahí empezamos, fíjense que a medida que vamos aumentando el tamaño del átomo, va siendo más peligroso. Cadmio, mercurio, son tóxicos. Boro, aluminio, galio, litio, talio, el talio es un compuesto bastante tóxico respecto de los otros. El aluminio puede tener sus problemas, hay enfermedades relacionadas con los edificios que prenden aluminio y pueden tener ciertos problemas, pero no es lo típico, no es muy frecuente. El talio también se da, el uso de talio se usa mucho en química orgánica, el talio para ciertas reacciones químicas. El 4A, bueno, aquí tenemos sí el plomo es súper tóxico, vamos a ver. El estaño, se habría hablado del estaño en algún momento, los órganos estánicos, quiero decir, compuestos de estaño con orgánico, trimetil estaño, ese tipo de compuestos, ¿se acuerdan que vimos que producía una perforación de la vaina de anilina? ¿Sí? Entonces, son muy neurotóxicos, pero no es muy frecuente, o sea, no lo vamos a ver especialmente. Vamos a ver, de todo lo que vamos a ver. Bueno, estos no son nada tóxicos como grupo. El 5, bueno, el arsénico tenemos, ¿sí? El antimonio, el mundo no representan un riesgo toxicológico. De hecho, se usó el bismuto durante mucho tiempo para el tratamiento de quicosol. Las diarreas, sin embargo, se ha visto que tienen uso en paralíticas. Vanadio, neón, vitalio no son problemáticos. Grupo 6A tampoco son, excepto el cromo. El selenio y el teluro no son muy complicados. El molibdeno tampoco, el wolframio tampoco, excepto que sean radioactivos, pero sí el cromo. Grupo 7, manganeso, magnesio, renio, el manganeso se ha visto que es involucrado en efectos parkinsonianos, pero no representa mucho riesgo. Hierro, aquí sí vamos a ver el hierro y que puede ser frecuente y el resto no es muy. Bueno, el níquel sí vimos el efecto que puede tener, el níquel puede producir reacciones alérgenas. Y ahora es decir esto, y si quieren paramos unos minutos. Interrelaciones metálicas, lo que hablamos antes, que puede haber interrelaciones entre los metales, que uno reemplaza al otro, y desde ese punto de vista podemos explicar el efecto tóxico. Vamos a empezar ahora a hablar de cada uno, si quieren paramos un poco nosotros. Sí. Considerar solo uno, me llamo el cerebro izquierdo. Que son los que, desde el punto de vista psicológico, tienen mayor relevancia. El arsénico. Como dice acá, desde épocas remotas, utiliza arsénico como veneno, usted lo que lo conoce. Tenemos un caso de el caso de Napoleón, que fue envenenado con arsénico. Y en este sentido les puedo comentar que es muy interesante, muy importante, una gran idea que tenían metales pesados en muestras de de uñas y pelo, porque reflejan de alguna manera su posición. Ese fue el caso de Napoleón. Los restos de Napoleón, en los pelos residuales, se determinaron niveles de arsénico y se encontró efectivamente que había arsénico, lo que se debía a una intoxicación crónica con arsénico por envenenamiento. Bien, es importante acá el concepto de especiación. El arsénico lo podemos encontrar bajo distintas formas. Perfecto. ¿Cómo? La acumulación en el pelo se produce por intoxicación crónica, ¿no? Crónica. Sí, pero bueno, le iban dando pequeñas dosis, porque en esa zona tampoco hay, donde él vivía, donde él estaba, no había niveles de arsénico naturales, ¿no? Pero se le va a dedicar. O sea, el pelo es una buena matriz para ver la intoxicación crónica, ¿no? En el caso del arsénico lo podemos encontrar de diferentes formas, en diferentes especies, y aquí tenemos el concepto de especiación. Por ejemplo, puede estar así, como trimetil arsénico, dimetil arsénico, monometil arsénico, diferentes especies, ¿sí? Tiene distintas aplicaciones en distintas industrias. Se utiliza en ciertos casos para caracoles, lombrices, fungicidas. Y bueno, vamos a hablar del arsénico per se. El arsénico 3 es más tóxico que el arsénico 5 y posiblemente porque es más absorbido por la vía oral. El arsénico, la especie más tóxica del arsénico es la arsina. ¿Arsina sabe lo que es la arsina? Arsénico hidrógeno 3. Arsénico hidrógeno 3, eso es arsina, es súper tóxico. Y es un gas que no tiene olor. Arsénico también se puede encontrar en forma de alquil arseniacos, en pescados. La exposición puede ser, como dijimos, en el norte de Chile, esto se da mucho por la presencia de agua, por alimentos que contienen arsénico, bueno, por inhalación. Por inhalación es difícil, de arsénico, podría darse algún caso, por piel y por ingestión se puede absorber. ¿Por qué es tan tóxico el arsénico? El principal mecanismo de toxicidad está dado por la unión con el azufre, ¿sí? La formación de este puente y sulfuro, y este puente con el azufre, o sea, el azufre, el arsénico, el azufre. Bueno, eso tiene una unión característica, un ángulo característico, y el arsénico se puede unir a sulfidrilos y proteínas. De ahí viene su relevancia, su mecanismo de acción, como decíamos. Metales pesados en general se pueden unir muy bien a sulfidrilos y eso puede cambiar la actividad de enzimas, la proteína. El principal efecto, digamos, de la proteína es el sistema que más afecta es el sistema de piruvato de cianocinasa. ¿Por qué lo afecta tanto? Bueno, piruvato de cianocinasa, ustedes saben que está involucrado, lo dice acá, es la síntesis de acetilcoenzima A. El proceso está involucrado en piruvato de cianocinasa. O sea, sin acetilcoenzima A no tenemos ciclo de Krebs, o sea que es súper tóxico el arsénico. ¿Y cómo actúa? En este proceso de la síntesis de la acetilcoenzima A tenemos la piruvato de cianocinasa y la dihidrolipoil-transacetilasa acetilasa, que contiene aquí un puente y un tiol, dos tioles que tienen que estar libres para la acción, porque este tiol el tiol, puente de sulfuro, estos tioles se oxidan formando este puente de sulfuro. Y si esto está bloqueado, o sea, frenamos acá la acción de esta hidrólico de Francia se tirase. Entonces frenamos también la hidrólico de Francia. La cuestión es que nosotros utilizamos acetil coenzima A porque se frena la acción de la hidrólico de Francia se tirase. O sea, a este nivel es el punto de arsénico. ¿Sí? Nos formaría un puente, o sea, azufre, arsénico, azufre. Se bloquea eso, entonces no podemos tener esta oxidación. Y fíjense que esta oxidación, este puente de sulfuro que está acá, es importante para finalmente formar esto, este acetilo que tenemos acá. ¿Está? Y este acetilo es el que se transfiere a la coenzima A. Fíjense, es importante que es esto. Aquí tenemos la coenzima A, que tiene que pasar acetil coenzima A. Y en el transfiere esto, este acetilo que está acá, lo transfiere y nos genera la acetilcoenzima. Si bloqueamos esto, no tenemos síntesis finalmente de acetilcoenzima. No hay ciclo de Krebs. Por eso es súper grave la intoxicación con acetilcoenzima. Ese sería el principal mecanismo de acción. Pero también podemos tener unos problemas con el arsénico, que es que el arseniato puede reemplazar al fosfato. Y eso es crucial para, por ejemplo, compuestos ricos en energía como fosfoglicérico. O el ácido fosfoglicérico, los compuestos ricos en energía. Imagínense que si aquí este compuesto, que es uno de los compuestos ricos en energía, reemplazamos el fosfato por arseniato, ¿cómo va a funcionar eso? No se libera energía cuando se tiene que liberar. ¿Qué más? Otra de las cosas, el arseniato se puede depositar también en hueso. O sea, vamos por orden de mayor a menor importancia. El primero es el bloqueo de la síntesis de acetilcoenzima. Segundo es la formación de compuestos ricos en energía con arseniato en lugar de fosfato. Y el tercero es el reemplazo de arseniato por fosfato en el hueso. Que eso también nos lleva a un hueso. Bueno, esta es la toxicocinética. Es diferente para, digamos, para, como dijimos, para arsénico 3, que se absorbe mejor que arsénico 5. Tenemos vía biotransformación en la célula, ya que el arsénico, el arsenito se puede transformar en ácido monometilarsónico, ¿sí? Y cambiamos de especie. Y se puede acumular en piel, riñón, uñas, cabello. Y el tema aquí es clave, es importante. Estos compuestos orgánicos de arsénico, monometilarseniato, de dimetilarseniato, se secretan clorina. Entonces, cuando uno va a determinarse exposición al arsénico en el paciente, en la persona, tiene que medir las distintas especies de arsénico. No basta con medir una sola. Una idea de qué tipo de intoxicación que hay, si es más crónica, si es más aguda, si es crónica, si es aguda, etc. Pero es importante determinar ese tipo de cosas. Bueno, la arsina es muy tóxica, produce la arsina ASH3, produce hemólisis, una hemólisis severa, y es la forma más tóxica de arsénico. Más, bueno, puede haber intoxicaciones agudas con problemas gastrointestinales, cuadros crónicos, que bueno, súper complejo el cuadro, porque el acetilcoenzima A hay en todas partes y la produce un cuadro general terrible. En una intoxicación aguda, un lavado gástrico se puede usar para eliminar el arsénico. Carbono funciona para contaminar las vestimentas antiguas, filantes. La idea es que sean solubles y fácilmente quitables por ella. Ahí entramos en el tema quelantes. Esto es como común a todos los metales pesados. Los quelantes son agentes que se utilizan como antídotos en el caso de intoxicación con metales pesados. Aquí tenemos el listado de todas las características que tienen que tener un médico quelante, esa gente quelante, son. Se tienen que unir más efectivamente al metal que al tejido. ¿Sí? Tienen que ser altamente solubles. Tienen que resistir la degradación en sangre. Tienen que unirse a metales tóxicos. Que no se disocia con el cambio de pH, porque no se olviden que en el organismo tenemos distintos pH, si los complejos metal, ligando, quelante, son sensibles al pH, que no se una a metales con importancia fisiológica, porque no se olviden que si se puede, por ejemplo, el metal se puede unir al zinc, también se puede unir al calcio, como lenta, por ejemplo. Entonces, hay que tener cuidado de eso, baja toxicidad y bueno, no busca que sea administrado por vía oral. ¿Qué tenemos? Metales equivalentes como lenta, lenta, cinturón, cromo, hierro. Y también otros elementos como el calcio. ¿Qué metales tenemos? Penicilamina. ¿Qué equivalentes tenemos? Penicilamina, TNCA, dimercaprol, delta, desferoxamina. Son variados conjuntos equivalentes. ¿Qué características tienen? ¿Por qué razón estos quelantes se pueden unir a los metales? ¿Cómo? ¿Se ve por qué? Los grupos teoles, por ejemplo, ¿sí? Una buena unión, se unen muy bien teoles o metales. ¿Qué más? ¿Qué otro grupo puede formar complejo? ¿Carbonilo? Los carbonilos, perfecto. Los carboxilos, diría. Los aminos son complejos que forman, como vemos en el caso del delta, fíjense, el delta con los dos carboxilos, con el calcio. Entonces, son buenos agentes para tratamiento de intoxicaciones con metales. El que está abajo de todo, la desferoxamina, ese compuesto se utiliza para una intoxicación aguda con hierro. ¿Saben más cuánto se puede dar una intoxicación aguda con hierro? Bueno, normalmente hay gente que se le da como terapia de hierro para el caso de anemia, ¿sí? Suele pasar esto, intoxicaciones agudas con niños, por ejemplo, que están expuestos en la casa de los papás, hay en sus casas hay pastillas de hierro y entonces toman altas dosis de hierro. ¿Sí lo dan hierro 2? Hierro 2, ¿sí? Y para los dos. La penicilamina, bueno, tiene un montón, o sea, como todos los quelantes, casi todos vamos a describir una serie de efectos tóxicos que pueden tener. Por ejemplo, les hablamos de algo dentro, la penicilamina produce efectos inmunológicos. El dimercaprol, cuando se une también a los compuestos, puede también tener efectos tóxicos. Aumento de presión arterial, aumento de frecuencia cardíaca. ¿Qué más? ¿Cómo se diagnostica una intoxicación con arsénico? Bien, el arsénico en sangre, per se, no da mucha información. Lo que sí da información es el arsénico en orina. ¿Por qué? Porque justamente el arsénico se transforma en dimetilarsónico, monometilarsónico, que son ácidos que se eliminan por la orina. Entonces no tiene sentido buscar los niveles de arsénico en la sangre, sino en la orina directamente. ¿Se utiliza para la intoxicación? Intoxicación crónica en la orina. Cadmio. El cadmio es otro elemento que también produce efectos tóxicos. Se encuentra asociado a las baterías, a la producción de baterías. Como dijimos anteriormente, muchas veces alrededor de fábrica de baterías, de desechos y eso, podemos encontrar plantas, por ejemplo, que produzcan mucha fitoquelatina, porque puede haber niveles altos de carne. Es más industrial el problema, no es como lo del arsénico en Antofagasta o en zonas donde naturalmente estamos expuestos. O sea, naturalmente no estamos expuestos a carne, pero si hay nivel, si hay una industria cerca o si hay vertidos, industrias. Dieta o agua podría ser una fuente de ingestión, inhalación, humo de soldadura. Biotransformación es importante el cambio sí induce, digamos, mucho la biosíntesis de metaloqueninas y la metaloqueneína se distribuye por todo el organismo con el metal. Sí está claro que el cambio menos tóxico que el cambio libre, para eso se sintetizan las metaloqueninas. ¿Cómo actúa? Bueno, como todos los metales pesados, vamos a hablar del centro ahora, pero el cambio también es una de los cuestiones, como dijimos, también la actividad de enzima, es un antagonista de zinc, sustituye al calcio en la activación de calcioglobulina, produciendo desagregación de microtúbulos, altera la membrana y que en esta síntesis de ácidos nucleicos y proteínas. El principal efecto tóxico del cambio se da a nivel renal. ¿Sí? ¿Qué sucede? Algo muy modesto, por ejemplo, el cambio va unido a las metaloproteínas, o sea, ¿sí? El sangre va unido a las metaloproteínas, de hecho, incluso la síntesis de metaloproteínas. Es filtrado a nivel glomerular y a nivel de las células tubulares proximales queda retenido, ¿sí? Es reabsorbido. Se acumulan lisosomas y en los lisosomas la metaloproteína se degrada por acción de las enzimas hidrolíticas y si es muy alta la acumulación de cadmio, se empieza a producir un daño a nivel lisosomal que hace que el cadmio pase al citosol y empieza a generar efectos a nivel de iones, proteínas del túnulo renal, de las células tubulares renal, produciendo efectos tóxicos. O sea, ¿qué es esto que vemos acá? Ya lo vimos. Lo vimos en la clase pasada. ¿Qué más? Bueno, entonces eso. Principalmente el cambio produce efectos a nivel renal. La primera consecuencia de la intoxicación cutánea. Otras cosas que pueden pasar, bueno, en el caso de humo, de soldadura, que se utiliza cadmio, neumonitis por inhalación, poliomielitis, otras alteraciones que son menos relevantes y crónicas, sí. Otras cosas que son menos importantes por el cuadro tienen que ver con alteración del metabolismo en general, o déficit de vitamina D, seguir la hidroxilación de la vitamina D, alterado el metabolismo de colágeno, teratogénesis y cáncer. Entonces, recuerden esto, básicamente que el principal efecto del cambio es a nivel nefrotóxico. La otra son cosas más puntuales con el cáncer, son cosas más generales. Y el diagnóstico se puede, o sea, también se determina el cambio a nivel urinario. Lo que hay que detectar, bueno, es la, normalmente la anamnesis, uno puede dilucidar que pudo haber habido una exposición a cambio. Y lo que hay que estudiar es la, o sea, la radiografía, que nos da un indicio de a nivel renal y la excreción de N-acetil glucosamina a nivel de la orina, ¿sí? O sea, esta es una enzima N-acetil glucosaminidasa, es una enzima que está contenida en el túbulo renal, en la célula del túbulo renal. Si hay daño a nivel de esa célula, por ejemplo, el cambio, se va a liberar una enzima a la orina. Entonces nos está indicando que podría tener daño renal producido por carne. Entonces, al ser una tableta de zinc, es una alta dosis de zinc, puede generar problemas de protección también, porque queríamos un caso libre que sería lo mismo. En realidad no, ahora vas a ver por qué no. En realidad no pasa eso que tú dices, pero y vamos a ver por qué no pasa eso. Normalmente, cuando hay intoxicación con cadmio, no se da un antídoto, a diferencia de lo que vimos para el arsénico y lo que vamos a ver para el plomo, para el mercurio y para esos metales pesados. ¿Por qué razón? Porque el cadmio se une muy eficientemente a metaloctionerinas. Entonces, si tú das zinc, no vas a desplazar al cadmio de la metaloctionerina. O sea, el cadmio se une muy fuerte a las metaloctioneínas. Entonces, si yo agrego un agente quelante, por ejemplo, no logro desplazar al cadmio unido a la metaloctioneína y unirse al agente quelante. O sea, no sirve un agente quelante. Típica preguntita de alguno. Es el único caso donde un agente quelante no funciona. ¿Por qué? Porque está muy fuerte unido a la metaloctioneína. Y esa fuerte unión hace que el complejo metaloctioneína cadmio sea filtrado, llegue al glomérulo, sea reabsorbido a nivel del túbulo, y esa reabsorción total produce un daño a nivel de las células. La cuestión es que no nos sirve un antídoto. ¿Qué se hace? Se administra así. Como tratamiento. ¿Por qué? Porque el zinc induce más la síntesis de metaloctioneínas. Y entonces, de alguna manera, se logra aumentar muchísimo la síntesis de metaloctioneínas, complejar todo el cadmio y ayudar de alguna manera a liberarlo. Es muy severa la intoxicación, porque algo se va a absorber siempre por el túbulo, a nivel del túbulo. Pero si uno logra aumentar mucho la concentración de metaloctioneínas unida a cadmio, va a lograr, digamos, de alguna manera, ir limpiando el sistema de cadmio. Pero no funcionan los antídotos con cadmio. Sí. Entonces, sí, que no me gusta que incluso la síntesis de metaloctioneínas para no haya nada de cadmio. Y a la vez, bueno, todo esto, o sea, al haber mucha concentración en el plasma, se filtra y se va eliminando. Siempre va a haber una absorción a nivel renal. Eso te va a presentar en tu idea de evitar, digamos, lo más posible el plasma. Pero una dieta claramente no funciona. Bueno, 10 minutos más después paramos con el. Bueno, el mercurio también lo conoce el hombre desde épocas inmemoriales. En Chile no representa un gran riesgo en cuanto a la producción industrial. El mercurio no es un país muy productor de mercurio, es un país de zinc. Y bueno, está asociado básicamente a dos cosas. Bueno, por un lado, la producción industrial de mercurio, que se utiliza para distintas cosas, y la exposición también. En ciertas cosas, ¿se acuerdan cuando vimos el caso de intoxicación con mercurio de la bahía de Minamata en Japón? Bueno, el pez y los mariscos, eso se da en Chile bastante, acumulan metales pesados de desechos industriales, desechos de barro, el hombre, digamos. Mercurio y lo transforma en la forma orgánica, eso hace que el mercurio que proviene de los pescados se absorba muy eficientemente a nivel humano. Esa sería entonces, bueno, tendríamos lo que es industrial, donde las industrias que les comentaba, y no representan en sí un problema muy importante, pero sí la presencia de metales pesados en alimentos como mariscos, peces, sí, que se consumen, ¿no? Porque bioacumulan. Bueno, lo de Japón lo mismo, en Irak hubo otro también, y empiezan en esa bahía que lo recorrió. Antes usaban el tubio como agente antiséptico, ¿sí? Para el tratamiento de la sífilis se utilizó en algún momento. Y por ejemplo ahí tenemos el timerosal, no sé si lo conocen, han escuchado hablar, ¿sabes? Eso se usaba para las heridas, pero tenía el tubio. Ustedes saben que hay una controversia con el tema del mercurio y qué cosa, las vacunas, ciertas vacunas de niños se dan a los niños, pero en realidad se ha demostrado que no es, está a nivel de trazas, la gente se agrega para el conservante de la vacuna y está a nivel de trazas y se ha demostrado que no tiene ningún, no representa ningún problema tóxico. ¿Qué más? Entonces claro. Históricamente, la Edad Media era un buen compuesto, se usaba como diurético en el público. ¿Y por qué se usaba como diurético? En realidad estaba produciendo un efecto tóxico, porque actuaba a nivel de los túbulos, uniéndose como siempre a sus fibrilos de enzimas de las células del túbulo y se veía incrementada, se veía inhibido la reabsorción de sodio a nivel renal. Estaba produciendo un efecto diurético, pero era un efecto tóxico. Y se usó mucho tiempo para el tratamiento de la sífilis como un agente antiséptico, sale de mercurio. Bueno, a nivel del organismo podemos tener biotransformación, se puede transformar en bimercurio, monomercurio, etcétera. Y este se concentra en peces, como dijimos. Podemos tener inhalación de mercurio, como vimos en el caso del niño expuesto a la aspiradora, donde se cayó el mercurio. También tiene la persona, la nana que limpia la casa, o la mamá que limpia la casa, alguien que limpia la casa. Pasa a la aspiradora, el mercurio cero pasa al aire, el mercurio por la vía respiratoria es un lugar peligroso. Y bueno, el mercurio como compuesto orgánico se absorbe muy bien. ¿Sí? Distribución en diferentes tejidos, biotransformación. Bueno, y aquí otra vez, nuevamente, así como hablamos del arsénico, el mercurio también lo podemos encontrar en pelo, en uñas. Hay una relación entre pelo y sangre, una correlación entre pelo y sangre, entre los niveles en pelo y los niveles en sangre, se correlaciona bastante bien. Y bueno, biotransformación de distintas enzimas que pueden biotransformar, se puede eliminar. ¿Y qué más? Bueno, puede producir eritema a nivel bucal, pérdida de memoria, insomnio, irritabilidad, timidez. Formas inorgánicas. Bueno, básicamente también el efecto que tenemos, esto que está subrayado, es porque produce un efecto grave a nivel del glomérulo. ¿Y cómo actúa? Veamos. Como siempre, los mercurios pueden ir a tiones de distintas moléculas. Por ejemplo, pueden inhibir glutatión transferasa. ¿Qué problema nos trae de glutatión transferasa? ¿Cómo? Que la secreción de otros. Exacto, lo veíamos con éxtasis. Podemos, bueno, inhibir la hidrasa catabólica, un cíclico de citrogenasa, y de ahí proviene su efecto, al inhibir la hidrasa catabólica tenemos un efecto diurético. cantidad de nitrogenasa nos lleva a la producción de radicales libres y, consecuentemente, a peroxidación lipídica. Bueno, entonces, ¿cómo detectamos la... tiene que ver con el daño a nivel renal, nos lleva a, por ejemplo, detectar en la orina beta hexosaminidasa, también es una proteína marcadora de daño renal. O sea, en presencia de enzimas lisosómicas, puede haber inducción de glomerulonefritis, depósito de glomerulinas y complementos, y también pérdida de válvula de transferasa por daño en glomérulo. Bueno, puede el mercurio también ser atravesado por la red hematoencefálica. ¿Por qué? Porque se une a una aminoácida, la metionina, y la red hematoencefálica contiene transportadores de aminoácidos, y eso puede hacer que favorezca la el pasaje del mercurio a la barrera hematoencefálica. Estos transportadores de metionina de la barrera hematoencefálica pueden meter la metionina con el mercurio. ¿Qué más? Bueno, otros efectos del mercurio. O sea, puede producir un montón de efectos a nivel de la síntesis de proteínas, a nivel de la TPA, sobre el potasio, reaccionar con fosfolípidos, alterar la formación de plaquetas, bueno, variar los efectos, o sea, básicamente también el mercurio produce un efecto renal grave, digamos el primer efecto tóxico, además de toda esta serie de cosas que menciono. ¿Cómo se determina? Sí, en este caso funciona muy bien la detección del mercurio en sangre, a diferencia de lo que vimos con el arsénico. El arsénico había que medirlo en la orina. El mercurio se ve bien en sangre, se detecta bien en sangre. Y también en orina también se puede detectar mercurio. Es importante no haber ingerido antes elementos marinos, porque en estos alimentos, como el marisco, el pescado, en ciertas zonas pueden tener altos niveles de. Tratamiento. Bueno, esto es lo que sacamos ya, la meses hay que sacarlo. Es el lavado gastrointestinal, eso de meses hay que controlarlo. Carbón activo. Bien. Una cosa importante, bueno. Órganos mercuriales no responden a los antibióticos. ¿Por qué es eso? ¿Qué les parece? Si tengo dinero en mercurio, ¿puedo haber pasado por un quelante? Es que es muy fuerte la unión azufre carbono, ¿sí? Como para poder reemplazar eso por. La unión mercurio-carbono, si tienes mercurio o metilo, la unión carbono-mercurio es muy fuerte como para reemplazarla por una unión débil de un azufre de un coprestante. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos en presencia de organos mercuriales, vamos, no podemos hacer nada. Por eso, esto de la bahía de Dinamarca, o sea, siempre hay una intoxicación con un órgano mercurial. Si tenemos el metal en estado iónico, con sal, no es tan problemático, o por ejemplo como metilmercurio, podemos salvarnos todavía porque hay alguna valencia que puede ser complejada con el metal. Bueno, entonces sí funciona para otros mercurios, o sea, no dan mercuriales, para mercurio, sal de mercurio. Bueno, esto lo vimos en el otro seminario, en el seminario 1. Se recomienda, bueno, hay uno produce. aquí paramos, queda plomo y queda hidrógeno.